Esta es la Epifanía del Señor, con gloria, credo, prefacio de Epifanía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo Jesús nació en Belén de Judá, reinando el rey Herodes. Y entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los principales de los sacerdotes y a los encargados de enseñar la ley de Dios del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un aviso para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dichosos los magos a quienes se aparece una estrella. Y no hay que buscar explicaciones de estrellas físicas o conjunciones de astros, como hace el materialismo moderno, para comprender que esa estrella era un signo que Dios le daba a esos tres hombres para que a ellos claramente se les mostrara el camino de Cristo. Y porque tuvieron esa visión, llegaron a Jerusalén, y allí en Jerusalén Dios, que trabaja simultáneamente con todos, hace que desaparezca la estrella para que ellos tengan que dirigirse a Herodes buscando al rey de los judíos, y para que Herodes sea a la vez advertido que él no es el rey auténtico, aun cuando tenga el poder, sino que el verdadero rey es aquel en quien se han cumplido las profecías, el que ha nacido en Belén de Judá. Y cuando vuelven ya a ponerse en camino los reyes, de nuevo la estrella los va guiando y se detiene sobre la casa en que están María y el niño. ¿Quiénes eran los magos? No se sabe. Lo único que sabemos es lo que dice San Mateo. Tres personajes de distinción, ciertamente. Tres miembros de los países gentiles, es decir, al margen de Israel. Posiblemente tres sabios, porque la palabra usada en el texto equivale a sabio. Hoy diríamos tres científicos, que fueron a depositar su conocimiento a los pies del niño. Y lo admirable es que estos hombres se ponen en camino, porque indudablemente son personas santas y están buscando a Dios. Si no hubieran buscado a Dios, no se hubieran movido de sus tierras. Salen, caminan, viajan, llegan. Y cuando llegan, no se encuentran con un gran personaje. No se encuentran con un rey arriba de un trono lleno de piedras preciosas. Ese era Herodes. No se encuentran con un sabio con quien poder alternar y comentar a lo mejor sus nociones astronómicas o matemáticas o lingüísticas que puedan haber tenido. Se encuentran nada más que con un niño. No se encuentran sino con eso, con un niño que ni siquiera habla. Pero los tres magos, los tres reyes, los tres sabios comprenden que en ese niño está la presencia de Dios. Y por eso lo adoran. Lo adoran y le entregan sus bienes. Oro, incienso y mirra. Y los exégetas siempre han comentado que esto lo hacen porque ven en Cristo al hombre, al rey y a Dios. Y de esta suerte, nosotros, que venimos de los pueblos gentiles, nosotros, que no somos hebreos de raza, nosotros, a 20 siglos de distancia, nos encontramos representados en esos tres reyes magos. Y ellos son todo el universo entero, no judío, que va humildemente a mostrarle a Dios, a Cristo, hecho hombre Dios en Cristo, va a mostrarle que la sabiduría del mundo, que la ciencia del mundo, que el poder del mundo, que la riqueza del mundo queda entregada en las manos del niño Jesús. Y cuando uno busca al Señor Jesús, aparecen siempre signos para el que lo busca. Signos que son para esa persona y no para otros, pero aparecen. Y el hombre que tenga fe descubrirá los signos y verá cómo Dios lo va guiando misteriosamente a través de acontecimientos que al parecer no tienen relación directa ninguna con lo que él quiere, pero le va señalando el Señor en esa forma su voluntad. Y cuando encuentra al Señor, no lo va a encontrar en la forma que el hombre había imaginado, sino que lo va a encontrar bajo apariencias diversas. Y ahí estará el tributo de la fe para poder reconocer en esa circunstancia distinta de la imaginada la realidad presente y a la vez velada de Dios hecho hombre. Porque si Cristo apareciera como tal, inmediatamente todos lo reconoceríamos. Pero como Cristo aparece ocultamente y se sigue manifestando ocultamente, es que no todos lo reconocen. Y si pensáramos más, nos daríamos cuenta de que Cristo está presente en la iglesia. A través de todos los problemas que la iglesia tiene como creación humana, pero con toda la grandeza que la iglesia tiene como creación divina. Y a través de los hombres y de las mujeres que integran la iglesia, el mundo debe encontrar a Cristo. Y lo tremendo es no encontrarlo en los hombres que formamos la iglesia. Pero a la vez lo grandioso es que siendo pequeños los hombres y mujeres que formamos la iglesia, sin embargo podamos, de alguna manera, transmitir el Espíritu Santo a aquellos que buscan a Cristo. Y si somos puestos como un signo de contradicción, porque Cristo es signo de contradicción, y la iglesia es signo de contradicción, y siempre se discutirá alrededor de la iglesia, contra la iglesia, o incluso dentro de la iglesia, Cristo, que es el centro de todo, mantiene firme la orientación. Porque Él es el que muestra la estrella y atrae a los magos. Él es el que señala a cada uno de los discípulos el camino. Él es el que protege a los pontífices a través de la historia. Él es el que va a todos sus fieles guiándolos suave pero firmemente. Y a través de múltiples signos de toda especie, Dios está siempre señalando: estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos. La venida de los magos representa ese encuentro de personas de buena voluntad que buscaban a Dios y cómo Dios los recibe. Y significa que los magos aceptan encontrarse a Dios como Él quiere ser, no como ellos pensaban que podía ser. Y en ese momento quedan santificados al alabar a Dios tal cual Dios es. Nosotros, como los magos, no tenemos nada especial que darle, sino lo poco que podemos entregar al Señor, que es una mente, un corazón, una voluntad, una vida. Pero si eso se da, entonces se reconoce realmente la grandeza de Dios, y al mismo tiempo la Iglesia irradia, el Espíritu Santo santifica, y se logra, por mandato de Dios y aceptación de los hombres, el que la Iglesia siga su obra admirable. El anticristo, que a través de Herodes perseguirá al Señor, no logrará su objetivo. Causará daño, ciertamente, pero no logrará su objetivo. En cambio, el que busca a Dios, encuentra a Dios. Y si lo encuentra, encuentra realmente la razón de ser. No solamente de esa persona, sino de todas las personas y el universo entero. Y si encontramos la razón de ser del universo entero, de todas las personas y de nosotros mismos, quiere decir que estamos en el camino que Dios nos ha pedido. Y si estamos en ese camino, hay que mostrárselo a otros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por